Organizaciones y comunidades que integran la red de apoyo a la LOFCEM Chemtreu ofrecieron una conferencia de prensa ayer por la mañana en la Fiscalía de El Bolsón, a 42 días del acampe humanitario y en reclamo ante la militarización de la comarca andina. El fin de semana se realizó un futatraún, un gran encuentro de comunidades mapuche-tehuelche provenientes de varios puntos de la región para interiorizarse de la situación represiva que se vive en la Cuesta del Ternero. Escuchamos a Soraya Maicoño, huerquén, vocera de la comunidad, con el estado de situación. Las personas, dentro de todo, están bien, porque tenemos el firme convencimiento de que, más allá de que se esté judicializando, que se esté criminalizando y que hayan medidas cautelares, sabemos que no somos delincuentes, que estamos ejerciendo nuestro legítimo derecho de retorno al territorio, que la Cuesta del Ternero es territorio mapuche y que el territorio que se recuperó es tierra fiscal que nunca fue ocupada, que hay una concesión que se le entregó en su momento a Rolando Rocco, que en su momento él dijo que era el dueño, cuando todos lo sabemos que no, y el otro día dijo que además tiene 5 socios y hay una inmobiliaria en una audiencia. Entonces es importante ustedes como periodistas que pudieran investigar entonces quiénes son esos socios que están acompañando y apañando a Rocco y que seguramente son los que están pagando la fuerza del COER y la fuerza de la policía de Río Negro, que hace 40 días tienen la ruta número 6 cortada y que impiden el paso donde nadie, ni siquiera gente integrante del LOF, sino ningún vecino puede pasar tranquilamente por la ruta provincial número 6 para impedir el acceso de abrigo y de comida a los pulanes que se encuentran en el territorio. Recordemos que la comunidad resiste en la recuperación de una parte de su territorio luego de que el 27 de septiembre la policía rionegrina llevara adelante un violento desalojo. A partir de ese día, la ruta número 6 en el acceso a la comunidad está cortado, militarizado permanentemente, hostigando y presionando a los miembros de la comunidad que lograron quedarse monte arriba y por eso se instaló este acampe. Desde Radio Encuentro, en Viedma, Río Negro, reportamos para Farco.